10 minutos para alcanzar la 1 del mediodía y seguimos con más citas de este fin de semana en nuestra localidad y en concreto relacionadas con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de la Estrella, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores de Ubrique. Y muy concretamente, sobre todo enfocado en lo que es la Santísima Virgen de la Estrella, porque desde hoy hasta el domingo se celebra su habitual y solemne triduo, del que vamos a hablar, vamos a ofrecerles todos los detalles con el hermano mayor de esta hermandad, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Olegario García, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya desde hoy, ¿no? Estamos dentro de lo que es el programa de actos con motivo de este triduo, ¿verdad? Y ya empezamos esta tarde los cultos a Nuestra Señora de la Estrella, que se estarán todo el fin de semana, hoy, mañana también, sábado a las 8:30, y el domingo terminaremos el triduo a las 10:00 a.m. con el último día de esta celebración. Mm-hmm. Coméntanos, entramos de lleno, si te parece, en cada una de las jornadas. Por ejemplo, hoy, ¿a partir de qué hora y con qué actos, con qué cultos pues se iniciará? Hoy empezará el triduo, será a las 8:30 de la tarde, para que los hermanos puedan asistir con mayor comodidad. Lo hemos puesto también esta hora, también mañana, y en acompañar la Eucaristía, el coro parroquial de los críos de nuestra parroquia, que también lo hacen. Y después, al final de la Eucaristía, presentaremos al pregonero de esta Semana Santa, la 2014, y también daremos a conocer el cartel de las Jornadas por la Integración, que tendrán lugar, como todos los años, en enero. Así que, bueno, pues dos actos que se aprovecha lo que es esta cita para incluirla dentro de lo que es el solemne triduo, y además, bueno, un momento de encuentro, ¿no?, de los hermanos, precisamente pues para ya ir anunciando estos datos. Que, Olegario, yo no sé hasta qué punto nosotros podemos anunciar, ¿podemos decir el nombre del pregonero de la Semana Santa 2014 o no? Pero bueno, me han dicho que lo deje hasta que llegue. Esta tarde, que es lo de a conocer, una persona de Ubrique, una persona, un ubriqueño de aquí, de nuestro barrio, un criado aquí a los pies de la misma ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, una persona muy, muy cofrade. Desgraciadamente no vive aquí, pues su trabajo lo tiene lejos de nuestra localidad, pero él siempre está, y su familia, son todos criados aquí junto a la ermita. Todos conocen a nuestro Padre Jesús y conocen bien la historia de nuestra hermandad, pues que están criados desde sus abuelos, están todos criados en la barriada aquí junto a la ermita de Jesús. Así que por las pistas ya más de una persona seguramente sabrá quién es, ¿no? Sí, yo creo que sí. algunos lo sabrán. Bueno, pues de todas formas respetamos que evidentemente bueno, pues se trata de desvelarlo públicamente en el acto, ¿no?, de esta tarde-noche en la ermita del Jesús. Y también, como nos comentabas, lo que van a ser las Jornadas por la Integración. Por la Integración, que este año se van a desarrollar durante el mes de enero, como venimos haciendo, y empezarán el día 17 de enero a las 8:30, que será una conferencia sobre la anorexia y la bulimia, una enfermedad también de más psicológica que otra cosa, y que hoy en día hay mucha gente que está afectada de ello. Para ello vendrá una psicóloga, la doctora Gloria Arroyo, don Francisco Reyes, que es familiar de un enfermo, y también una persona que también fue pregonero el año pasado, es don Pedro Galeana Jiménez, que es un médico de aquí de la Mutua, de aquí en la Avenida España, que todo el mundo lo conoce, yo creo que todo el mundo lo conoce, y también va a venir a dar su visión también sobre esta enfermedad. El día 24 a las 8:30 también vamos a dar también una conferencia sobre la doctrina Parot. Para ello viene doña Guadalupe Polo, delegada para Cádiz y Ceuta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Vendrá don Víctor Manuel Comendador García, que es un criminalista, máster en Derecho, y es jefe de la Policía Local y el director del Centro de Penitenciario del Puerto 2. Y el 31 de enero, una conferencia que, como todos los años, venimos haciendo en colaboración con la OAN, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y se dará sobre el individualismo o el bien común, organizado por la OAN. Uh-huh. Así que este año también, para el 1 de febrero, a las 8:30, también tenemos una especie de clausura de toda esta jornada, y será un concierto con una orquesta, una peculiaridad, que los que vienen a tocar, los músicos, son todos ciegos, son de la Fundación de la ONCE, es la Orquesta Pietro Ciudad de los Califas de Córdoba, y son de la Fundación ONCE, y han tenido la gentileza de acercarse a Tobrique para darnos un concierto, y yo creo que va a ser bastante curioso. Unas personas que al ser ciegas, pues tienen bastante desarrollado lo que son los otros sentidos, y son una gente magnífica, son una orquesta que no creo que nadie salga defraudado con ello. Esta última cita, Olegario, ¿sería el día 7 de febrero? No, el 1 de febrero. 1 de febrero. A las 9 y media. Uh-huh. Así que el día posterior a la última de la jornada, ¿no? Pues sí, el día posterior, y creo que será un gran colofón para esta jornada, y una suerte también que hemos tenido aquí en Ubrique al poder hacer las gestiones para que los músicos de esta orquesta se acerquen a Ubrique, y gracias también a un hermano nuestro, también trabajador de la ONCE, un hermano incansable que está colaborando con nosotros siempre, que es su Julián Reina, que es el que ha conseguido, entre él y José Antonio Guerrero, que es el delegado de la hermandad para las conferencias y divulgación, se han encargado de hacer estas gestiones, y hemos conseguido, yo creo que es una gran consecución la que hemos tenido con poder traer hasta Ubrique esta orquesta. Pues la verdad es que, como siempre, ¿no?, dentro de lo que es el contenido de estas jornadas, variedad de temas a abordar, siempre se intenta, ¿no?, de actualidad, de compromiso social, ¿no? Y aparte de eso, pues también ese broche de oro con el concierto por parte de esta orquesta, ¿no? Sí, yo creo que un broche de oro, y para esta jornada, que sobre todo son unos temas muy muy actuales. La doctrina paró bastante actual en estos días. La OAC, la conferencia que da siempre, son sobre temas sociales, y yo creo que están bastante bien el tema que han elegido este año. Y la conferencia médica, pues yo creo que también es una cosa que hoy en día está bastante bastante al día, no de moda, sino al día en la gente, sobre todo en la juventud. Jornadas por la integración, que no sé si son la sexta edición este año. Yo creo que la séptima. Séptima. Creo, no, ahora mismo no te lo puedo decir. Sí, no, te lo decía, la referencia era por el hecho de que se está consolidando como cita tradicional, ¿no?, de compromiso social que organiza cada año la hermandad, y que por el éxito y siempre la participación que hay, pues ya decimos, se está consolidando, ¿no? Pues sí, se está consolidando en una cita en enero, en los viernes, para la gente de Ubrique, que creo que están bastante bien. Siempre tratamos de traer cosas muy actuales, con gente bastante conocida y que saben bien del tema que se va a hablar, y creemos que cuando la gente viene es porque estaremos haciendo algo bien. Mientras que la gente siga respondiendo al llamamiento y a la expectación que crean las jornadas, pues seguiremos haciéndolo. Temas de interés, y además con protagonistas, ¿no?, como suele ocurrir siempre por parte de los conferenciantes, también de un altísimo nivel, ¿no? Sí, siempre queremos traer gente de nivel para que la conferencia sea más atractiva todavía. Queremos traer gente que, a la vez que estén bastante capacitados para estas conferencias, sea gente conocida, por lo menos conocida, que a la gente a la vez le llame la atención por lo que va a versar la conferencia, y también por la persona que viene a darla. Pues de todo ello se va a hablar, se va a producir un anticipo, el anuncio, ¿no? Tarde-noche, la presentación. Va a ser la presentación, va a venir el delegado de divulgación y de las conferencias, que es Antonio Guerrero, y vendrá a presentar el cartel que hemos conseguido entre todos hacer para este año. Pues ya decimos, esto es solo un avance y va a tener lugar esta tarde-noche, así que de todas formas lo comentaremos más en profundidad a medida que se vayan acercando. Pues sí, lo comentaremos. Junto a la presentación del pregonero, como decimos, de la próxima Semana Santa, eso se va a desvelar también esta tarde-noche en la Ermita del Jesús. Después del triduo a la Virgen de la Estrella. De esa manera se completaría la programación para hoy, ¿verdad? Para hoy. Ya mañana la jornada empezaría a las 10 de la mañana, donde estará la Santísima Virgen de la Estrella, estará allí expuesta en el magnífico altar que se ha montado delante de nuestro Padre Jesús. Se ha montado un altar, que hay que felicitar a nuestro prioste por el magnífico marco que le ha puesto a nuestra Señora de la Estrella. Y estará en solemne besamano para que todo aquel que quiera pueda pasar allí a estar junto a ella y a besar la mano y a tenerla cerca, porque es el día donde más cerca se puede tener y puede contemplarla y rezarle y contarle todas sus cosas a la Señora, y estará allí desde las 10 de la mañana, custodiada este año por los costaleros de la Señora de la Estrella, que van a estar durante todo el día custodiando la imagen hasta las 8:30 de la tarde, en que tendrá lugar la Eucaristía del segundo día de Triduo, que estará acompañado por una misa flamenca. Este año vamos a contar con una misa flamenca para este segundo día de Triduo, y aparte pues se van a hacer juramento de regla de todos los hermanos que hayan querido, hayan formulado esa petición a la Junta de Gobierno, y se va a proceder a tomar juramento de la regla a todo aquel que la haya solicitado, que será entre al final de la Eucaristía, y se le impondrá la medalla y jurará la regla también. ¿En qué consiste, Olegario, este acto? Es un acto solemne de ya recepción ya del hermano, porque cuando alguien se apunta a una hermandad, no es recepcionado hasta que no jura la regla. Eso se hace por solicitud del hermano, o cuando hay un acto donde la hermandad hace esa disposición para que todo el hermano que quiera pueda hacer su juramento de regla. El día de del efeméride que tuvimos con la Señora de los Dolores, la hermandad dio esa facilidad también, y juraron reglas alrededor de 50 o 60 hermanos, juraron reglas allí el último día del triduo. Ahora también, para el triduo de la Señora de la Estrella, daremos también la facilidad a todos los hermanos que quieran hacer juramento de esa regla y ser recepcionados ya por nuestra hermandad definitivamente, lo podrán hacer el sábado durante el triduo. Más adelante también daremos esa facilidad, y cuando haya más peticiones de cualquier hermano, te pondrá también, daremos ya unos días al año donde la Junta de Gobierno hará esa recepción de los hermanos con su juramento de reglas, que consiste solamente en que el hermano hace la fórmula de juramento y se acerca a nuestro director espiritual, que estará con los evangelios, jurará sobre los evangelios, y el hermano mayor, junto a dos hermanos con vara y otro con estandarte, le impondrán la medalla de la hermandad, y eso consiste esa ceremonia, que es bastante emotiva para el hermano, que eso lo siente, lo lleve dentro, esa devoción es bastante emotiva para ellos y sencilla también, pero es una cosa para nosotros, es bastante grande. Olegario, ¿cuántos hermanos soy ahora mismo en la hermandad? Pues ahora mismo andaremos cerca de los 1.700 hermanos. 1.700 personas integrando un colectivo de nuestra población que debe ser, si no más, de los más numerosos. Casi el 10% de la población están inscritos como hermanos en la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Somos un colectivo bastante, bastante grande. Ya se pudo ver este año en el Jueves Santo, que fue apoteósico. Estuve un poco como desbordado porque no nos imaginábamos que este año iba a haber tantísimos hermanos solicitando papeletas de sitio, y gente que no la solicitó y se presentó casi el mismo día, y formando un cortejo de más de 500 personas, que fue una cosa increíble. Este año ha sido, vamos, espectacular. esta salida que tuvo el Jueves Santo y el viernes, que desgraciadamente tuvimos que cortarlo a la mitad, pero fue bastante grande y bastante bonito. Y por todo ello, además, seguro que desde hoy hasta el domingo muchísima participación. Sí, yo creo que sí. El domingo terminaremos la misa a las 10 de la mañana, donde nos acompañará nuestro coro, nuestro padre Jesús Nazareno, que acompañará la Eucaristía con su canto y con la salve a la Señora de la Estrella, que como todos los años ellos nos han acompañado, aunque no hayan estado funcionando ellos habitualmente, siempre se han juntado para cantar ese día a su Virgen de la Estrella. Nos acompañarán, así también ellos podrán hacer una efeméride que cumplen, que no nos olvidemos que el coro de nuestro padre Jesús Nazareno cumple 20 años este año desde su fundación, que se estrenaron también en un triduo hace ya 20 años, un triduo el de la Señora de la Estrella, y este año los celebrarán también y también cantarán en el triduo. Pues también acto emotivo y simbólico, ¿no?, para este coro. Pues sí, un acto también emotivo para ellos, porque que son 20 años ya de cantándole a sus titulares. Así que, en referencia, ¿no?, a la participación musical dentro de lo que son las misas de estos días, insistimos, hoy el coro parroquial, el domingo el coro de nuestro Padre Jesús Nazareno, y nos decías, mañana sábado, misa flamenca, ¿a cargo de quién? Una misa flamenca, esto lo está organizando Serafín Maza, este maravilloso guitarrista que tenemos en Ubrique, es el que está organizando y está encargándose de montar la misa flamenca como debe ser, y yo creo que no se lo han de perder, porque es muy muy bonito conjugar el flamenco con la liturgia para un día en Navidad, y yo creo que queda muy bonito y vamos, una cosa que no se lo han de perder nadie. Pues ahí están las distintas iniciativas, los actos y cultos que forman parte de este solemne triduo. Olegario, no sé si nos dejamos algo fuera. Tengo más cosas para la Navidad. Está también ya, se inauguró el día 29, el día 30, se inauguró el Belén Solidario, que todos los años se instala en la ermita. Este año es bastante más grande, porque al quitar los pasos que estaban allí en la ermita, pues ha quedado un sitio bastante más grande y se puede visitar durante todos los días de Navidad, un Belén Solidario, como decimos, que tienen una pequeña hucha allí, para que todo el que quiera, pues deposite allí su granito de arena, que este año se lo vamos a dedicárselo para la fibromialgia, la Asociación Afibrón, que están bastante necesitados, porque están ahí, el colectivo está un poco a verla venir, y vamos a echarle un cable este año a esta asociación. Y también, como todos los años, hay un concurso de dibujo para todos los críos que quieran participar. Tienen allí una mesa con los lápices de colores, papel, para que hagan su dibujo, que pongan un número de teléfono de contacto, y el que resulte el elegido, pues el día de los Reyes, el día 5, después de la cabalgata, su Majestad de los Reyes, como todos los años, pasarán por la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno y allí entregarán los regalos a los niños que han resultado elegidos los dibujos, y a todo el que quiera, ya de momento a todos los padres que quieran, podrán también hacer que los Reyes Magos le puedan dar los regalos a sus niños allí en vivo y en directo, y no se van a quedar, se van a sorprender con la cara que se pone cuando un niño lo llama a los Reyes Magos y le dan el regalo allí in situ y en directo, y la cara de asombro es excepcional. Eso es una cosa que no se la deberían de perder, una cosa muy muy muy bonita. Y también tenemos durante como todos estos años atrás, la visita del paje real, cartero real, que vendrá a recoger las cartas y hacer una visita al centro El Curtido, también irá al colegio Reina Sofía y a Fernando Gavilán. Estos son los que han solicitado este año la visita del cartero real, que estará encarnado en un paisano nuestro. Será Modesto Barragán, que este año ha querido también participar en la Navidad de Ubrique, siendo encarnando el cartero real de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Yo creo yo que será sobre el día 20, creo que es, ahora mismo no, pero yo creo que es el día 20. Uh-huh. Y estará durante toda la mañana, estará recorriendo Ubrique, y estará visitando los colegios, estará hablando con los niños, repartiendo caramelos, recogiendo cartas, y yo creo que es un día bastante, de bastante jolgorio. Los niños les gusta bastante, y sobre todo en el centro del curtido, es que disfrutan con todos los carteros reales cuando llegan, disfrutan bastante, les lleva un pequeño obsequio de parte de la hermandad, y es un día muy bonito para ellos. Por supuesto que sí, pues son, ya decimos, la gran cantidad de citas, ¿no?, que tenéis programadas. Sí, también tenemos ahí otro proyecto que ya la semana que viene más adelante lo concretaremos, que es en colaboración con el UBRIC, Unión Deportiva. Para el día 28 vamos a hacer unos partidos solidarios en que consistirá en que van a jugar unos tres encuentros de fútbol aquí en las instalaciones de aledaña al pabellón deportivo, con los críos de prebenjamín, los infantiles y los alevines, con el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol. Solamente le pediremos a la gente que se acerque un donativo de un kilo de alimentos para beneficio de Cáritas Parroquial de Ubrique, y así también aliviaremos un poco en los almacenes de Cáritas, que se están viendo un poquito vacíos en esta fecha con la de gran demanda que hay de alimentos. También una colaboración que hacemos entre Wigan Deportiva y nosotros, que nos hemos puesto de acuerdo para llevar a cabo esta cita para el día 28 de diciembre, que creo que es una cita solidaria bastante bonita, de los críos puedan participar, los padres con ellos también, y si el día acompaña, pues mire bien, esto empezarán a las 11 de la mañana el primer partido, segundo a las 12, el tercero a la 1, y yo creo que es una hora bastante buena y un día que es también el día del Santo Inocente, que mejor día para que ir a ver a los niños jugando un partido de fútbol y a la vez colaborando con una causa solidaria. Claro que sí, sábado 28 de diciembre. Pues de todas formas, si te parece, como son un buen número de actividades, la iremos, iremos recordando a medida que se vayan acercando. Antes que se me olvide, quisiera decir que este año, año electoral de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se ha iniciado el proceso y tenemos el censo electoral para consulta ya aprobado por la diócesis, está expuesto en estos días de Navidad, pueden consultarlo allí en la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde habrá una persona allí que estará encargada, porque tenemos una tienda, una especie de tienda de recuerdo, donde se están vendiendo también los últimos números que nos quedan de la lotería, y tendrá el censo allí en la mano, por si alguien quiere consultar los datos, y si no, en la ermita de San Antonio estará el censo a disposición de los hermanos durante todos los días hasta el 28 de febrero, creo que es. Estará expuesto, bueno, expuesto no, lo tendrá allí una persona para que todo el que quiera consultarlo pueda hacerlo. De martes a viernes de 11 a 1 de la tarde y los lunes de 6 a 8 de la tarde. Pues seguido también ese apunte sobre la actualidad en torno a la propia hermandad. Además, un censo con 1.700 personas, como decíamos anteriormente, ¿no? No tiene 1.700 personas, porque solamente podrán votar todos los hermanos que tengan 18 años y lleven 2 años de antigüedad. De acuerdo. Entonces, niños no menores, las personas menores de 18 años, que al día 7 de marzo no tengan 18 años, no podrán votar, y que no lleven 2 años de antigüedad el día 7 de marzo. Porque pues, es la fecha. Sí, son los requisitos que Es la fecha tope que tenemos para las votaciones. Entonces, el que el día 7 de marzo no tenga 18 años, no podrá votar. Y el que tenga 18 años y no lleve 2 años inscrito en la hermandad, tampoco podrá votar. La fecha, por tanto, de para esas elecciones, el día 7. Sobre el día 7 de marzo queremos que sea el día de la elección. Pero bueno, son temas que ya iremos abordando, pero ahí queda al menos el apunte de que el censo electoral ya está expuesto para consulta, o bueno, puede consultarse en los lugares que nos ha comentado Olegario. Bueno, pues como vemos, muchísimos apuntes en torno a actividades que organiza la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y bueno, pues sobre todo el protagonismo este fin de semana para la imagen de la Virgen de la Estrella, solemne triduo de hoy viernes, recuérdenlo, hasta el próximo domingo, y con una gran cantidad de alicientes, como hemos podido comprobar. Olegario, nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que comentarnos. No, por lo pronto nada, que estamos ahí, que todavía quedan algunos décimos de lotería, que quiera podrá recogerlo en la ermita, estarán a disposición de todo aquel que quiera recogerlo, y habrá algunos puntos de venta también, creo que la farmacia y algunos establecimientos también hay, si no alguien de la hermandad que conozcan se lo podrá conseguir. Quedan algunos, es el 27, el número de toda la vida de la hermandad, llevamos ya alrededor de 20 años que no toca ni el reintegro. Yo creo que nos toca ya. Es buena esa precisión, ¿eh? No toca ni el reintegro, o sea que cuando toque va a tocar de lleno, ¿no? Cuando, si no nos toca ni el reintegro es que nos estamos esperando algo gordo. Y llevamos 20 años que estamos así, seguro que este año ya el pepinazo lo va a pegar. O sea que, ojo, para las personas que todavía no tengan su décimo... Ojo que termina en 27. Ahí queda. Pues, Olegario, que muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado, el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, para contarnos, han podido comprobar, la gran cantidad de novedades y de actividades, eventos que pone en marcha la hermandad en estas y en próximas fechas. La iremos comentando, de todas formas, las que hemos comentado para el futuro, para próximos meses, a medida que se vayan acercando y también durante las próximas semanas, pero nos quedamos hoy con ese triduo a lo largo de todo el fin de semana. Olegario García, lo dicho, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues son las citas destacadas que hemos querido llevarles a lo largo de esta jornada. Citas, que se unen a otras que vamos a comentarles en los próximos instantes, al menos no se queden ahí sin recordarlas. Las hemos venido comentando a lo largo de la semana. De un lado, con protagonistas hemos tenido, como han podido comprobar, esa edición 13ª del Belén Viviente, en nuestra localidad, mañana, recuérdenlo, en el casco antiguo, a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, se podrá ya visitar. Y de otro lado, el triduo, también, como les hemos comentado, en honor a la Santísima.